Muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más del pseudo podcast de Hardware Adictos. ¡Empezamos! Pues nada, aquí estamos grabando esto por segunda vez, porque durante la primera, cuando he guardado el audio, Reaper ha reventado. Se ve que el otro micrófono que tengo aquí en el escritorio, el Blue Snowball, que lo utilizo para temas remotos y tal, se ha desconectado porque el cable USB que tiene, pues bueno, ya está un poquito pachucho. Se ve que esto a Reaper no le ha gustado y se me ha cerrado, sin mediar palabra. Entonces, claro, me he acordado de que como esta es una instalación nueva, porque os estoy hablando de Fedora 36, que es de lo que os quiero hablar hoy, pues no tenía activado en Reaper el guardado automático de proyecto. El guardado automático lo que hace es cuando cada cierto tiempo tú se lo configuras, pues te guarda el proyecto en el que estás grabando. Entonces, claro, lo he perdido todo. Entonces, pues nada, esto es algo que ya tenía activado en Windows, pero bueno, ahora cuando lo he vuelto a arrancar, pues he activado el guardado automático y en el caso de que me pase alguna vez, que alguna vez me había pasado también en Windows 10 barra 11, Windows 10, Windows 11, pues por lo menos ya sé que si hay algún problema con Reaper o con el sistema operativo, pues bueno, cuando vuelva a arrancar, sé que el proyecto va a estar ahí. Perderé el último minuto, porque lo tengo configurado para que se guarde cada minuto. Pero bueno, no es lo mismo grabar el último minuto que grabarlo todo, ¿vale? Y era un audio que se había ido los 20 y pico minutos. Bueno, vamos al tema. Vamos al tema que nos trae a este pseudo podcast de hoy. Y es que, bueno, como ya sabéis, pues se ha acabado el verano. No solo porque ya el calendario marca que el 21 de septiembre entramos en el otoño, sino también por el cambio de temperatura. Ya sabéis que, pues bueno, en la península a nivel generalizado, pues el calor pues prácticamente ya se ha acabado. Ya no tenemos ese calor tan directo y tan asfixiante que hemos tenido desde julio y agosto, sino que, bueno, a nivel general, pues en el país la temperatura ha bajado considerablemente. Estamos ahora mismo en un tema, en un momento de temperaturas pues de estivales más relativas al entretiempo y al invierno que no al otoño o verano, cosa que por cierto yo agradezco, prefiero mil veces más este tipo de temperaturas suaves tirando a frías que no las cálidas, porque ya sabéis que en verano te puedes quitar capas, capas y capas, pero es un tema que hay una limitación física ahí, ¿no? Llega un momento en el que te puedes quitar más capas, no te puedes quitar la piel y el calor lo pasas igual. Sin embargo, con el frío, pues bueno, te vas poniendo capas, chaqueta, camiseta, sudadera, lo que sea, pantalones térmicos, calcetines gordos, calcetines finos, calcetines tobilleros, lo que sea, pero lo puedes regular un poquito mejor. No solo por eso, sino porque además, como ya os comenté en anteriores episodios, yo el verano es una época en la que no me gusta tocar demasiado ni mis servidores ni mis servicios, ¿no? Es una época que empleo más en que las automatizaciones trabajen, cosa que ya tenía yo preparada desde el invierno del año pasado, y he estado bastante tranquilo, ¿no? Y he esperado a que llegara septiembre para empezar a tocar y arreglar cosas. Lo que os voy a contar hoy no tiene nada que ver con el servidor. Yo hoy os quiero hablar de mi ASRock Desk Mini y de los sistemas operativos que tengo dentro. En concreto os voy a hablar de Fedora 36. Recapitulando un poquito al pasado, yo tuve un problema. Aquí llevo utilizando desde mayo-junio Windows 11, cuando siempre había utilizado Fedora 36, ¿vale? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me fui yo a ese Windows 10 que luego posteriormente actualicé a Windows 11? Que por cierto, permitirme el inciso, pero Windows 11 a mí, por lo menos a mí, a nivel personal, me está funcionando perfectamente. Pero bueno, ¿por qué dejé de utilizar Fedora 36? Bueno, este ASRock Desk Mini que hace pues un par de años adquirí para montar un pequeño servidor, fue pues bueno un proyecto que resultó un poquito fallido y al final por eso acabé adquiriendo un segundo servidor Supermicro para montar un Procmox. Cuando yo monté ese Procmox, este PC lo dediqué ya a temas de escritorio, ¿vale? Lo convertí en un PC, que es lo que es un PC de sobremesa, además pequeñito, que hace poco ruido, que es cómodo, que por el formato de forma que tiene también tiene un consumo bastante ajustado para los componentes que lleva, ¿no? Con lo cual, lo empecé a transformar en un PC de escritorio. Pero claro, es mi PC de escritorio único y principal. Es decir, con este PC, ¿qué hago? Pues hago mis temas administrativos, hago mis temas personales, gestiono mis servidores, mis servicios, etc, etc, etc. Y además, pues bueno, me ha servido para trabajar también alguna vez. Con lo cual, pues es un PC que es como mi mano de derecha, ¿vale? Sin él no puedo vivir. Entonces necesito cierta estabilidad. ¿Qué problema tuve en Fedora? En Fedora yo tuve un problema relativo al audio y al protocolo RDP. Yo con este PC me suelo conectar desde Fedora a otros servidores con Windows, bueno, servidores, PCs, máquinas virtuales, lo que sea, los cuales utilizo los micrófonos que tengo conectados localmente, pero de forma remota. Esto con Remina se puede hacer muy fácil en la configuración de cada sesión remota, de cada perfil remoto que tú te creas. Tienes una pestaña avanzada en la cual, igual que lo puedes hacer en el escritorio remoto de Windows, puedes configurar el tipo de audio que quieres utilizar. Puedes desactivarlo, utilizar el audio remoto, es decir, utilizar los componentes de audio de entrada y de salida del PC al que te vas a conectar, o máquina virtual o lo que sea, o local, ¿no? Con el local pues utilizas las salidas y las entradas, es decir, los altavoces y los micrófonos que tengas en tu ordenador local, ¿vale? Desde el que te conectas. Yo esto lo utilizaba mucho porque yo muchas veces hago lo que se llama un pass-through, ¿no? Le paso con este audio local tanto mis altavoces como mis micrófonos a esas conexiones remotas para poder utilizar, pues, por ejemplo, lo que estaba haciendo hasta ahora, el Blue Snowball, que es el micrófono que ahora mismo tengo destinado a utilizarlo con estas máquinas virtuales o con estos servidores remotos, para poder utilizar este micrófono en esas máquinas, ¿vale? Esto tú pones el audio en modo local y tú puedes ya utilizarlo. Pero claro, con una actualización que hice cada, no sé si actualizo una vez a la semana, una vez al mes, este PC, ¿vale? Esta distribución Fedora se va según me dé a mí. Pues en una de esas actualizaciones, este audio local paró de funcionar de cara al micrófono. Es decir, se escuchaba perfectamente el tema del audio, ¿vale? Los efectos sonoros pues, se reproducían perfectamente. El audio remoto reconocía los altavoces y tal, pero los micrófonos dejaban de funcionar. Entonces, esto a mí me inhabilitaba para conectarme a según qué cosas, ¿no? Entonces, claro, estuve un tiempo investigándolo, pero tampoco perdí demasiado porque era una época en la que yo tenía mucha faena, tenía muchas cosas que hacer y no podía estar pendiente de estas cosas. Entonces, para algo tengo un dual boot, ¿no? Tengo un Windows ahí instalado a modo de rescate también en este PC, como hago con todos los PCs que tengo, menos en la Surface, porque el hardware de la Surface se lleva con Linux ahí. Y me puse a trabajar desde entonces con Windows 10. Acabé muy contento, actualizé a Windows 11, con lo cual seguí muy contento y sin ninguna necesidad de arreglar este problema. Entonces, claro, al final uno lo acaba echando de menos, ¿no? Todos tenemos, por ejemplo, pues nuestras lenguas vehiculares, ¿no? Y yo tengo un sistema operativo vehicular, que es Linux, ¿vale? Para mí Linux es más cómodo, se integra mejor en mi flujo de trabajo, en mis costumbres. Es un software que además se optimiza mejor con el hardware que tengo. O sea, funciona muy bien. Me funciona muy bien Linux, sobre todo Fedora 36. ¿Vale? Yo hace ya tiempo que dejé esto del distro hopping. Yo hace tiempo que dejé de probar distros una vez a la semana, de formatear, reformatear. Yo hace tiempo ya que voy a lo estable, aunque bueno, es un poco paradójico, ¿no? Teniendo en cuenta de lo que os estoy hablando. Pero ya hace tiempo que para mí Fedora es lo único que existe, ¿vale? Para mí Linux de escritorio es igual a Fedora, no hay más, ¿vale? No hay más. Entonces, claro, yo tenía ese sentimiento de retorno y lo que he hecho durante esta última semana, que he tenido un poquito de tiempo para poder pelearme con ello, ha sido coger e intentar arreglar este problema de audio local en Remina, ¿no? Entonces, pues nada, al final, como no tenía muchas ganas de pelearme con paquetes, de pelearme con configuraciones, y era una instalación que tenía ya 2 años, nunca me había dado problemas, ¿vale? Pero como ya tenía 2 años ahí, pues he dicho, oye, mira, formateo y empiezo de cero, ¿no? Vuelto con Fedora KDE, que es mi sistema de escritorio, mi escritorio favorito de Linux, y a eso me puse. Entonces, pues bueno, hice una primera instalación, y con la primera instalación, con la ISO pelada que viene de Fedora 36 KDE, pues efectivamente, este pass-through de los micrófonos funcionaba, ¿vale? Funcionaba. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a actualizar, pues, lo que viene a ser todo sistema operativo, que ya sabéis que la primera actualización de un sistema operativo que viene, pues bueno, justito y pelado, suele ser grande. Eso es grande. En este caso, pues la primera actualización fueron unos 3 gigas, más o menos, y se me actualiza pues todo, desde el kernel hasta el escritorio, todo. Se me actualizó todo. Entonces, claro, ese primer arranque, ese audio local funcionaba. ¿Qué pasó después de realizar esa actualización de sistema? Pues que obviamente todos los paquetes se me actualizaron a la última versión disponible en los repositorios de Fedora y el audio dejó de funcionar de nuevo. Digo, bueno, no pasa nada porque es un buen punto de partida, ahora que el sistema está limpio, que no tengo nada configurado, para filtrar y ver de dónde viene el problema. ¿Cuál es el origen del problema? Bueno, pues dicho y hecho. ¿Qué hice? Listé en la última transacción con DNF History qué paquetes actualizaron, me los quedé en un txt y mediante el comando dnf downgrade, ay apt, cuánto tienes que aprender de dnf y de yum. Para mí la gestión de paquetería más eficaz y más útil que hay, ¿vale? En apt puedes hacer downgrade de paquetes, puedes revertir paquetes, hombre, pues claro que puedes, pero luego peléate con dependencias, desinstala, instala, arregla, modifica. Te puedes perder una mañanita perfectamente intentando revertir un paquete si es que no rompes el sistema operativo por el camino, ¿vale? Esto con Yum es muy fácil, porque con el comando downgrade tú no tienes que hacer absolutamente nada. Él mismo te hace el rollback, porque la transacción se queda con la configuración que tenías antes y listo, ¿vale? Y listo, no hay que hacer nada más. Bueno, pues me puse a hacer downgrades de paquetes. Primero hice un downgrade a Remino, ¿vale? Volví a la versión que venía con la instalación de Fedora 36, reinicié, vaya, seguía sin funcionar, pues qué raro. Pues nada, vamos a seguir probando paquetes. El siguiente que vi fue FreeRDP, que es el motor que lleva debajo Remina para funcionar. Bueno, pues vamos a hacer un downgrade. Hice el downgrade, reinicié y pues, vaya por Dios, otra vez seguía sin funcionar, qué raro. Pues nada, vamos a seguir buscando paquetes. Vi ALSA. Digo, bueno, vamos a ver si es ALSA, sería raro, pero vamos a ver si es ALSA el que está dando el problema. Hice un downgrade de ALSA, inicié y sigue sin funcionar. Dije, hostia, pues qué raro, ¿no? Entonces me fijé en el que el paquete Pipewire, que no sé si estaba en la 3.42 o 3.43, y yo venía de la 3.36. Y yo, bueno, aquí han habido bastante más saltos de versión entre el último paquete y el primero, que no, con FreeRDP, Remina, ALSA, etc. Dije, bueno, pues vamos a hacer un downgrade de todos los paquetes de Pipewire, porque Pipewire no tiene un paquete, tiene varios. El de la compatibilidad con Pulse Audio, el propio Pipewire, bueno, en fin. Tiene una larga lista, no sé si eran 6 o 7 paquetes que había que revertir. Bueno, pues lo revertí todos. Revertí todos los paquetes de Pipewire y reinicié. Y adivinad qué, pues que volvió a funcionar todo perfectamente. O sea, los micrófonos volvían a estar disponibles en las sesiones remotas de RDP por Remina, detectaban la señal, eran 100% compatibles con las grabadoras que habían en las diferentes máquinas virtuales, en los diferentes clientes de videoconferencia o de llamada que requerían hacer a los micrófonos. O sea, todo perfecto. Y yo, bueno, pues bueno, por lo menos ya sabemos que es Pipewire el problema. Entonces, claro, ahora vamos a reportar ese problema. Vamos a reportar ese problema a quien corresponda. Entonces, puedo reportárselo a 3 personas. A la gente de Remina, a la gente de Fedora y a la gente de Pipewire. Claro, por orden inverso, esa sería la prioridad. Claro, Remina no es el culpable porque ya lo he revertido y no funciona. ¿Se lo puedo reportar a la gente de Fedora? Sí, a ver si es un tema de incompatibilidad con el sistema operativo. Pero claro, el problema lo tiene Pipewire, que es quien define y desarrolla ese paquete. Bueno, pues vamos a reportárselo a Pipewire. Vaya, resulta que el GitLab de Pipewire necesita que te registres con otra cuenta que con la de GitLab y luego un moderador tiene que aceptarlo y tal. Bueno, lanzo la consulta. Pasan 4 horas y nadie aprueba mi usuario en el GitLab de Pipewire para poder reportar el problema. Bueno, voy a Fedora a ver si se lo puedo reportar a la gente de Fedora y a ver qué me comentan ellos, a ver si ellos son conscientes del error, si no lo son, si tienen alguna alternativa. Bueno, me voy a meter en la página de Fedora. En la página de Fedora la documentación te explica cómo puedes reportar un bug y la forma de reportar el bug es yéndote al Bugzilla de Fedora. Bueno, pues vamos, me creo una cuenta en Fedora porque si no, no me la puedo crear en el Bugzilla. Me creo una cuenta en Fedora. 2 horas y me la prueban. Luego me voy a Bugzilla. Me intento crear la cuenta de Bookzilla, pero es que me dicen que primero tiene que pasar por un moderador, luego tienes que tener cierta actividad para poder abrir books, tienes que demostrar ser un usuario activo. Bueno. Y bueno, pues voy gestionándolo todo, pero mientras me arreglan o no me arreglan todo esto, voy a reportarlo a la gente de Remina, en la cual sí que repositorio en el cual sí que tengo una cuenta para reportar, porque ya había reportado alguna cosa con anterioridad. Y lo meto ahí, que en principio son los últimos que me deberían de ayudar, porque el problema de calle no es de ellos, se ve a la legua, pero bueno, vamos a reportarlo. Y yo lo reporto, ¿vale? Reporto mi sistema operativo, versión de PyWire, versión de FreeRDP, versión de Remina, tal, una descripción del problema, con fotografías editadas para señalar cuál es el problema, dónde me lo está dando, sistemas operativos a los que me conecto, tal. Y a todo eso me contesta el desarrollador de Remina, que es Anteron Gata. Vale, Anteron Gata es el chico que se encarga del GitLab, del mantenimiento de código, de aprobar los merge, de gestionar un poquito las ramas, los commits del desarrollo y tal, ¿no? Y me comenta que en principio el problema no es Remina, pero que lo que pasa es que Remina no es aún 100% compatible con PipeWire, y que es posible que alguno de los cambios introducidos por PipeWire haya roto la compatibilidad directa de Remina con el gestor de audio, ¿no? Entonces, me recomienda, mediante la redirección manual de audio, de los componentes del audio, tanto del audio como del micrófono, en el perfil de Remina, que apunte yo directamente a Pulse Audio, como gestor de audio del sistema, con un formato muy concreto. El formato número 1. Claro, esto yo realmente de audio en el tema Linux, pues estoy un poco verde aún, ¿vale? De hecho, para poder configurar Reaper y que me podáis poder grabar este audio desde la propia Fedora, pues me he tenido que pelear con QJack CTL y con el mapeo de dispositivos de audio y el motor de audio de PyWire y tal, ¿no? Pero bueno, me explica el chico pues cómo se hace. Yo lo hago, apunto directamente con Remina para que Remina utilice Pulse Audio como gestor del motor del sistema de audio de Linux, y voilà, con la última versión de PipeWire vuelve a funcionar. Bueno, esa ha sido la aventura, ¿vale? Esa ha sido la aventura, está arreglado, funciona bien, y estoy a la espera, pues bueno, de que Remina se integre al 100% con PipeWire. Que es una mierda, ¿vale? Porque yo estoy con PipeWire. Tú con Fedora puedes utilizar Pulse Audio, ¿vale? De hecho, hay un comando que es un revert, es un downgrade de un grupo de paquetes, que es el grupo de audio, en el que tú le haces el revert, el downgrade, y automáticamente te quita todo PipeWire. Bueno, no te lo quita, te lo desactiva y te instala Pulse Audio y te lo vuelve a activar, ¿vale? En principio, PipeWire es retrocompatible con Pulse Audio, pero claro, si tocan o no tocan y tú estás con una aplicación que no es 100% aún compatible, pues pasan estas cosas, ¿no? Y tienes que recurrir a estas redirecciones y a estas historias pues para que las cosas vuelvan a funcionar. Hasta ahí no hay problema. Yo prefiero seguir utilizando PipeWire y mapear estos dispositivos manualmente. Pues que nada, porque ya que estás en Fedora, que Fedora va la última, que Fedora intenta ser lo que se llama en el lenguaje anglosajón cutting edge, es decir, siempre a la última, con los paquetes más modernos, a la última versión disponible y tal, pues bueno, también tiene estas consecuencias, ¿no? Hay veces pues que, bueno, se actualizan las cosas y las aplicaciones que van tirando por detrás de estos componentes, pues bueno, rompen compatibilidades o no funcionan y tal. Bueno, no pasa nada. Lo que me sigue molestando, igual que lo dije en el último pseudo podcast que subí con el tema de PiwiGo y el reporte de errores, es que sea tan infinitamente complicado poder reportar problemas que te vas encontrando en las plataformas oficiales, ¿no? Al final he tenido que tirar de un tercero, de este chico, de Antenor, que es el desarrollador de Remina, que con toda su buena fe, pues me ha ayudado, ¿vale? Me ha ayudado a hacer que los micrófonos funcionen, aún no siendo problema de Remina todo esto. Y bueno, pues uno está agradecido, pero sí que estoy un poco decepcionado en cuanto a el reportar el error a la gente que realmente sí que se lo debería de mirar, que es la gente de PipeWire y la gente de Fedora. Pero bueno, es igual, que está todo funcionando, ¿vale? Está todo funcionando. Estoy otra vez con Fedora, que esto era lo último que me... Esto era lo único que me impedía volver. Aparte, sí sigo utilizando KDE, pero he aprovechado para para hacer una pequeña remodelación gráfica en el diseño del escritorio. Yo siempre había utilizado KDE tal y como venía, con el tema ARC, las fuentes Roboto y los iconos de Papyrus. De hecho, el tema Materia Dark, que es el que utilizo, también lo hace la misma gente de Papyrus, que para mí, pues bueno, son de lo mejorcito que hay al momento de tematizar una distribución, en este caso por Fedora con KDE. Para mí son punteros. Y he aprovechado para quitar ese diseño inicial que yo siempre lo había utilizado para mover la barra de sistema a la parte de arriba. La moví a la parte de arriba y además la dejé exclusivamente como bandeja de sistema. Una bandeja en la que tengo pues mis sensores de temperatura de CPU y luego los iconos del sistema y de las aplicaciones que voy abriendo. Y luego, además, he aprovechado para, en la esquina izquierda, porque esto está en la parte derecha, pues en la parte izquierda he aprovechado y he puesto el widget de Weather Underground con la previsión meteorológica, que me parece que queda brutal. Y en la parte de abajo, para ir abriendo y gestionando las aplicaciones que tengo abiertas, he puesto un dock. ¿Vale? Bueno, un dock, he puesto un gestor de tareas de solo iconos de KDE, porque KDE no tiene dock como tal. Y lo he llenado pues con las aplicaciones favoritas, ¿vale? Con las que más utilizo, las he anclado ahí con un lanzador de aplicaciones, que por cierto, las aplicaciones las he cambiado, el lanzador de aplicaciones lo he cambiado, las alternativas, en vez de tenerlo como un lanzador de aplicaciones tradicional, estilo Windows, en el que despliegas una lista de aplicaciones, lo tengo como un tablero a pantalla completa, estilo Genome, que la verdad es que va muy bien, y este panel pues lo tengo como panel autoocultable y como un panel flotante, ¿vale? Y se parece bastante a un dock. Estuve utilizando Late Dock, pero no sé qué pasa, que desde que se actualizó KDE a la 5.25 está dando muchísimos problemas y lo he acabado desinstalando y ahora estoy utilizando esto, ¿vale? Luego tengo en la barra superior también, que me he olvidado de comentarlo, un widget con los menús emergentes de las aplicaciones, con los desplegables emergentes de las aplicaciones, para que cada vez que haya que yo abra una aplicación, pues el menú de arriba, pues que tiene los botones de archivo, edición, ver, historial, herramientas, etc., pues se oculten las aplicaciones y aparezca en la barra superior. Me parece bastante más minimalista y bastante bonito. Y la verdad es que estoy muy contento con esta nueva configuración. Me parece más bonita, más ágil, más se enfoca mucho mejor en la forma que tengo yo de trabajar. Y la verdad es que la experiencia está siendo muy buena. Me he traído Reaper de Windows con todos los complementos que tenía de Windows, pero me los he tenido que volver a redescargar en su versión con Linux. De hecho, hay uno. Me han funcionado todos. Me están funcionando todos. Solo he tenido una cosilla con uno, con Vertom de Noiser. ¿Vale? Yo utilizo el de Noiser que viene por defecto en Reaper. El problema es que ese silenciador, por decirlo, supresor de ruido, funciona muy bien cuando estás callado, pero cuando estás hablando no actúa. Entonces yo tengo el Vertom de Noiser, que actúa de forma general en toda la pista de audio, y ese Vertom se supone que solo proporciona un binario compatible con Debian de este plugin, ¿vale? Entonces es un poco raro porque estas librerías, más que binarios, porque son librerías, estas librerías son totalmente agnósticas de cara a la distribución que uses, ¿vale? Están compiladas para funcionar en Linux, y punto. Entonces me ha hecho gracia porque ponía en la web de Vertom que este plugin solo era compatible con distribuciones basadas en Debian. Entonces, claro, yo me lo he bajado, he ejecutado el script de instalación y este me ha puesto una librería pues como la que hay en Windows en Linux, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo estoy usando y está funcionando estupendamente bien. O sea, no me está dando ni un solo problema, está funcionando bien. Pero bueno, no sé, me ha hecho gracia. Me hacía gracia puntualizarlo, ¿no? Y luego, nada, pues tengo lo típico que tengo siempre en mi Windows. Tengo Steam, tengo Discord, tengo el cliente de Nextcloud, Remina, que ya os lo he comentado antes, el gestor Kujak Control de audio para poder gestionar Jack a nivel gráfico, tengo el cliente de Jellyfin de Flatpak, Telegram, me he bajado LibreWolf, estoy utilizando Chromium. Vale, es que Chromium, ¿qué haces utilizando Fedora, un sistema operativo libre con un navegador que tiene? Que me da igual, que es que me la suda, que es que no me preocupa, a mí eso no me preocupa. No estoy en Linux porque sea un sistema operativo libre y open source, que sí, lo del open source sí que realmente me llama, ¿no? Pero estoy en Fedora porque me gusta, porque me va muy bien, porque lo puedo personalizar a mi gusto, porque va a la última, porque me es muy estable. A mí, tiene un poco de gracia que diga esto después de lo que os acabo de contar, ¿no? Pero para mí es estable. Este es el primer problema, de hecho, que me da Fedora desde el 2018. Los otros problemas que he tenido han sido porque yo he tocado y me he cargado la distribución, cosa que no hay que hacer. Pero, por ejemplo, yo aquí tengo a mi lado un portátil que lleva funcionando con Fedora desde el año 2018, desde Fedora 28, de hecho, y se ha ido actualizando en sucio constantemente a través del gestor de actualizaciones de DNF y sigue funcionando desde el primer día bien, sin ningún problema, con lo cual yo estoy encantado. Me he puesto el LibreWolf para probarlo, simplemente por probarlo, porque he visto un vídeo en YouTube que me ha llamado bastante la atención respecto a la gestión de la privacidad y quiero probarlo. Me he puesto KDE Casts para poder reproducir podcast en Fedora 36, no por nada en especial, siempre había utilizado Pocket Cast, pero estoy utilizando Cast porque yo ahora gestiono mis feeds, bueno, mis feeds no, mis suscripciones desde Nextcloud, desde el complemento, como os comenté ya hace unos audios, de sincronización de Gpoder para Nextcloud, y ahí tengo todas mis suscripciones y todo el estado de mis suscripciones, y Cast es compatible con este protocolo, con lo cual lo utilizo. A ver si hay otros clientes que se van sumando también a esto, aunque lo dudo. Pero bueno, como este me lo da y me funciona bien, pues lo utilizo. Y luego tengo Covert como gestor de Twitter, ¿vale? Para acceder a Twitter desde el escritorio Linux. Vale, me queda por instalar Visual Studio Code. Iba a instalarme como navegador Microsoft Edge, pero al final no lo hice porque me estuvo dando muchos problemas, sobre todo para seleccionar palabras. El menú de contextual del ratón, pues tampoco me salía bien el clic derecho, no, a veces no funcionaba, una cosa muy rara. Luego tenía problemas de rendimiento, al final, lo que os comento, ¿no? Chromium, y ahora, pues bueno, voy a probar un poquito con LibreWolf, ¿no? Y de momento, pues muy contento, la verdad, va como un tiro, como siempre. No me ha dado más problemas que el que os he comentado de Pipeware, que ya está solucionado. El problema que he tenido con el Blue Snowball, pero porque el cable está un poco reventado. Por el resto, la distribución funciona espectacularmente bien. Va muy bien. Dudo que me vaya a mover en un tiempo. Aunque siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre digo, me quedo en Linux. Luego, cuando me di Linux, me da algún problema, pues acabo acudiendo a Windows. Porque me da ese extra de estabilidad, pues que a veces en Linux se me queda un poco corto, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Voy a quedarme aquí, que estoy trabajando con ello ya y funcionando con Fedora. Y la verdad es que con esta nueva configuración de escritorio que os comento, pues mucho más bonito y mucho más cómodo que antes, ¿vale? Quiero hablaros de más cosas, quiero hablaros en otros capítulos pues de PeeWeeGo, de cómo lo estoy intentando transformar en mi biblioteca de recuerdos principal, ¿vale? Estoy intentando añadirle soporte de vídeo, porque cuando yo viajo, me voy fuera y hago cosas en el exterior, pues no hago solo fotos, ¿vale? También grabo vídeos con el Pixel. Tengo la Sony A6100 con la que también hago bastantes cosas, ¿no? Y PeeWeeGo es compatible con vídeo. Según la documentación, que a mí personalmente la documentación de PeeWeeGo me parece bastante obsoleta y que debería de actualizarse. Según la documentación de PeeWeeGo, pues es compatible con la subida de vídeos, pero no es tan fácil como en la propia documentación se explica, se propone, porque hay que jugar con temas, con esos temas tan bonitos como la configuración de Nginx y la configuración de la parametrización de PHP, ¿sí? Todas esas cosas que hay que hacer de vez en cuando en los servidores web, tanto Linux como Windows, pero bueno, hay que enfrentarse a ello y estoy ahí peleándome, que os quiero comentar un poco sobre ello, ¿no? También me gustaría hablaros de un dispositivo que hace unos años que tengo, que en enero de este año que vamos a entrar, de 2023, va a cumplir 3 años, del cual os hablo poco, de una forma totalmente inmerecida, porque se merece horas y horas de charlas este dispositivo, que es el Garmin VivoActive 4. Llevo ya 3 años utilizándolo. Es un smartwatch que me va... Bueno, no es un smartwatch, perdón, es que no es un smartwatch, es un reloj deportivo que llevo utilizando ya de 3 años, que lo tengo como el primer día impoluto y que está brillando en el podcast por su ausencia, porque claro, cuando algo funciona bien, pues no hablar de ello. Cuesta más hablar de las cosas que van bien que de las que van mal, ¿no? Y eso es algo pues que sí que habría que mejorar, ¿no? Tendríamos que mejorar un poquito todos, pero bueno, os quiero hablar del VivoActive 4, pero bueno, eso ya será en otro momento, que ya nos hemos ido a la media ahora con este podcast, y hay que dosificarse, ¿eh? Hay que dosificarse. Bueno, un abrazo a todos y nos escuchamos en siguientes capítulos. ¡Hasta luego!